Estoy pagando caro por ello. Hablaron mal de mí, que en lugar de dar amor hago sufrir, que no tengo sentimientos y que solo eres un juego que te haré llorar, que no soy para ti. De veras que no sé ni qué decir. La verdad es que me duele, pero es tú bien sabes que no es cierto. Tú eres todo mi universo. Déjalos hablar, yo te haré muy feliz. Aunque el mundo se oponga a que tú vivas conmigo, tú serás mi destino hasta que lo quiera Dios. Aunque el mundo se oponga a que sigas mi camino, seguiremos unidos por la fuerza del amor. Te amaré eternamente como nadie ha podido. Voy a darte mi vida, voy a darte el corazón, porque tú eres mi amor. No sé ni qué decir. La verdad es que me duele, pero en fin. Tú bien sabes que no es cierto. Tú eres todo mi universo. Déjalos hablar, yo te haré muy feliz. Aunque el mundo se oponga a que tú vivas conmigo, tú serás mi destino hasta que lo quiera Dios. Aunque el mundo se oponga a que sigas mi camino, seguiremos unidos por la fuerza del amor. Te amaré eternamente como nadie ha podido. Voy a darte mi vida, voy a darte el corazón, porque tú eres mi amor.